Hola familia, nosotros somos Calibre 50 y queremos enviarles pues un abrazo para todo el mundo que están en sus casas, ojalá y la estén pasando lo mejor posible. Cuídense mucho, los queremos un montón, ya saben, gracias por todo el apoyo siempre. Y bueno, pues queremos dedicarle esta canción para todos ustedes. Se llama Solo Tú, dice más o menos. Un, dos, tres. Solo tú provocas un suspiro y me haces verte en cada lado que yo miro. Solo tú conviertes lo imposible en realidad. Eres mi necesidad. Solo tú llenas los vacíos. Y hace cuántas vidas yo te habría elegido. ¿Y por qué tú? Esa pregunta fácil es de responder. Porque ya te estaba amando incluso antes de nacer. Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor. Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó. Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes. Cuando me acaricias, me besas, te juro, se llena de ti mi piel. Tú eres todo, todo, sin exagerarlo, desde te mire. Solo tú me haces sentir lo que realmente a esos lugares que nadie jamás llegó. Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes. Cuando me acaricias, me besas, te juro, se llena de ti mi piel. Tú eres todo, todo, sin exagerarlo, desde que te miré. Gracias a todo el mundo, cuídense mucho, pórtense bien, hagan caso a las indicaciones como les platicamos de las autoridades y evitemos la malinformación, los queremos mucho, esto va a pasar pronto, primeramente Dios, y de parte de todo el equipo de Calibre 50 y nuestra familia les mandamos un abrazo muy fuerte. Hay que mantenernos en casa y hay que mantenernos siempre unidos. Saludos para todo el mundo.